Pues yo pienso que nos involucramos en la gestión cultural desde el acompañamiento comunitario, es decir, que rescato mucho de lo que habló May, sobre siempre ser una compañía no solamente con nuestros colectivos, sino en nuestras propias comunidades, ¿no? Más allá de tener como un cargo o buscarlo. Siempre es estar al pendiente del otro por el bienestar común, como lo dice de ella. Entonces, creo que así, de esa forma, es en la que me he involucrado en la gestión cultural. Y bueno, ahora que tengo la oportunidad de estar en colectivos, creo que eso se puede implementar también en un trabajo de equipo, que es algo que también rescataría mucho de todos los laboratorios que tuvimos. Si bien, un poco contrario a lo que decía Carlita, creo que la parte teórica es súper buena. A mí me impactó mucho más el trabajo en equipo, porque cuando nos íbamos a salas, justo en ese momento llegaba la visión de 10 personas que éramos súper diferentes, que vivíamos en la misma ciudad, pero aunque era la misma ciudad, ves la vida completamente distinta. Así que me dejó mucho eso, o sea, cómo las opiniones de los otros generan en nosotros mismos nuevas visiones de lo que siempre estamos acostumbrados a hacer o a trabajar. Y celebrar, ¿no? O sea, toda la coordinación, que es el primer año que se tiene esta coordinación, felicitarlas. La verdad que es un labor titánico porque, sí, la verdad es que hacer algo de lo que no hay nada es un labor muy importante y muy titánico. Entonces, celebrar que por primera vez se concluye eso, yo que he tenido la experiencia de participar en todas las ediciones del programa, de varios programas de la Secretaría a nivel internacional y nacional. Efectivamente, como usted lo dice, es la primera vez que se hace ello, se está apostando, hay una preocupación, hay una ocupación, sobre todo en este proceso, y se sentía bien bonito ver sobre todo una sistematización del proceso de capacitación, ¿no? Bien, todo ya el momento solamente no de la operatividad de la capacitación, sino también justamente tener ya esta información acumulada, este intercambio, estos diálogos y demás, celebrarlos en primera instancia. Dos, comentarlo que tienen una gran oportunidad que yo detecto porque las personas que han sido beneficiadas en este 2021, para mí, desde mi perspectiva, sin demeritar los perfiles anteriores, tienen perfiles más interesantes con esta diversidad de programas que estudian. Y se demuestra dentro de las capacitaciones un interés en estas capacitaciones. Antes se luchaba, si aún así se sigue luchando, se luchaba, inclusive yo me atrevería a decir, a un empate, una apatía por parte de los mismos beneficiarios de no tener este tipo de capacitación. Y ahora hay todo lo contrario, hay digamos que un interés muy específico para continuar con diferentes diálogos y perspectivas de formación. Eso creo que también para ustedes, para el programa, para todo, ayuda un poco a tener un poco más de posibilidades, aunque se sigue luchando en que se encuentre este punto en donde tengan el conocimiento los compañeros, nosotros mismos, que es necesario este tipo de capacitación, aunque no la tienen otras líneas. Creo que eso es algo como muy importante. De los grandes retos, por supuesto, es la diversidad de conocimientos que tenemos. Ahí sí, pues toca pensar. A veces yo pensaba en si era mucho mejor ir conjuntando a las personas por tipo de preparación empírica o académica para fortalecer. Tuve una idea que funcionaban mucho los equipos de trabajo más que abiertos, ¿no? El micro equipo de las salas pequeñas, los capacitadores que tenían esta percepción de comunicar un poquito, se enriquecía un poquito más porque había de todo, ¿no? Entonces, como que voy agarrando los perfiles y voy poniendo chile mole pozole, chile mole pozole, chile mole, entonces tiene la retroalimentación, ¿no? En todo ese sentido. Por supuesto, tenemos que ceder muchísimas personas al consumir, la gente de continuidad. Hay que ceder, que si es la o vuelves a ver lo mismo, vuelves a ver lo mismo. O sea, porque hay muchísima gente, hay que ceder por esta parte, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó, yo tengo la carrera de comunicación y gestión cultural, entonces yo, por ejemplo, pues prácticamente todo era como o ya lo sabían, ¿no? O inclusive puede aportar, pero tú tienes que ceder, porque tú no sabes. El que tú sepas no quiere decir que el otro dice, al contrario, ir mediando. Y creo que en esta construcción de conocimiento y esta, digamos que, construcción en conjunto, en colectivo, vamos a encontrar un poquito más de fortalecimientos en algunas líneas, ¿no? Se dio mucho, por ejemplo, los compañeros diseñadores, ¿no? En lo último, que hasta había comentarios que a ellos profesionalmente les pegaban, ¿no? Y entonces, cede y venga, ¿no? Vamos a verlo desde una percepción. En cuanto a tecnologías, yo identifiqué, me encanta este último análisis que partieron, y creo que el acompañamiento como tal lo enfocaría yo en tres principales ejes temáticos. Entonces, el primero es, por supuesto, el conocimiento, el seguir desarrollando mis propios conceptos desde la academia. Creo que va a ser permanente esta enseñanza de seguir repensando qué es gestión cultural comunitaria, qué es lo comunitario, qué es el bien común, qué es. Creo que esto debe de seguir y creo que lo abordó muy bien algunos capacitadores como May, ¿no? Que tenía como esta parte como teórica, académica, y fortaleciendo, como que al Vieca, o no se me olvidó el nombre, disculpen, la otra chica que también nos ayuda de esta parte. Creo que eso debe de continuar, sí debe de continuar, y lo que anexaría, sobre todo, el eje temático es la operatividad, ¿no? La operatividad ya en cuanto al programa. Que podamos ver, sobre todo, como dice Katie, desde lo administrativo, sí, desde conceptos de, por ejemplo, a la gente le interesó mucho cómo guardar la información, ¿no? O sea, cuando empezó Miguel Ángel a compartir, es que mira, hay plataformas para guardar. A mí, por ejemplo, se me hacía muy lógica, ¿no? Yo creo que todos tenemos, y no, o sea, cuando lo capturas para el gestor a veces todo lo sigue guardando a lo mejor en un correo o en una USB, ¿no? O desde la operatividad de eso, el manejo que llega a tener, el manejo, hay sistematización de cómo aportar en esta a manejar la información, la operatividad, por ejemplo, en la resolución de conflictos y problemas, ¿no? Personas de que decir, oye, yo sé que cuando un colectivo se te pone al tú por tú, palabras en inglés, que tranquilicen o que me den el asunto, esto viene de las reglas de operación también, de la mediación de conflictos. Entonces, entenderlo desde la operatividad, la parte de la difusión de la operatividad también. Dentro de las tareas del gestor cultural está ejecutar las estrategias de difusión que lanzan coordinadores y demás. Entonces, si ya vimos que el interés por parte de los gestores viene hacia desde cómo construir un cartel, le encantó Canvas, le encantó desarrollarlo, hacerlo, darle como esa línea también de operatividad. Y yo creo que el tercer eje temático, después de la operatividad, son estos intercambios de experiencias. A mí en lo personal enriquece mucho, creo que eso sí debería de continuar y es muy bueno, como lo dice ahorita Sai y demás, escuchar desde la parte de un líder comunitario indígena cómo se realiza. Como dice Ketty, desde la persona de un empresario en una urbe como, no sé, Nueva York, cómo ejecuta lo comunitario. Desde un líder, por ejemplo, Aymai, ¿no? Que es un líder de la comunidad LGBTIQ, cómo lo conceptualiza. Un líder de las personas con discapacidad. Había pensado con unas personas que nos hablaban, las personas con discapacidad, cómo son observadas, cómo son tratadas, cómo les llegan los proyectos, los programas, ¿no? Afromexicanos, ¿no? En la comunidad, todas las comunidades a las que vamos dirigidos principalmente, es desde esas experiencias, cómo están construyendo, y dentro de esas experiencias, encontrar lo que bien comentan también de la sustentabilidad, ¿no? Las diferentes fuentes de financiamiento. La vinculación, a lo mejor esto también con otras instituciones, o invitar a alguien del instituto de la mujer, punto de, o sea, desde las diferentes secretarías o desde las diferentes percepciones, cómo puedes hacer el enlace internacional, nacional, interinstitucional. Creo que eso lo podemos ir alimentando, creo que se puede ir trabajando. Yo celebro mucho, sigo celebrando mucho esta primera laboratorio. A lo mejor yo sé que es un poquito complicado con los ponentes, para todos es nuevo, chicos, para todos, hasta para ponentes que llevan años trabajando, dar una clase en Zoom. Yo la primera vez que vi una cuestión en Zoom es un reto,